12 y 10 minutos, tiempo para iniciar el espacio Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves nosotros a esta hora abrimos una página a la participación ciudadana, abrimos ese espacio dedicado pues precisamente a informar y a conocer el trabajo que se está desarrollando por parte del gobierno local y por parte también de los grupos que forman parte de la corporación municipal. Cada 15 días alternamos equipo de gobierno con grupos municipales y hoy precisamente en ese turno de intervenciones vamos a conversar con uno de los grupos municipales que forman parte de la corporación local en el Ayuntamiento de Ubrique. Con el grupo municipal andalucista ya nos acompaña su portavoz, José Antonio Bautista, a quien damos la bienvenida. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a este Cosa de Todos, que vamos a abordar durante la próxima hora, como decíamos, con la participación de los oyentes, siempre que así lo deseen, planteando sus preguntas, sus denuncias, interrogantes, todo lo que deseen a este espacio, a esta mesa, llamando a los teléfonos habituales que ponemos a su disposición, el 462004, el 462155, también a través del correo electrónico radiobrique@radiobrique.com y a través de las redes sociales, Facebook de la radio, el Twitter en este caso, bueno, pues todo eso a su disposición para que pueda, por line también, para que puedan plantear sus preguntas en el espacio de hoy durante la próxima hora. Temas a tratar por parte del Grupo Municipal Andalucista que querías plantear en el día de hoy sobre la mesa son asuntos de importancia y de interés para el municipio. El Plan General de Ordenación Urbana, cuya fase de avance se aprobaba recientemente, antes de que finalizara el año, de hecho, en el Pleno Municipal, y también en ese mismo Pleno pues se llevan a cabo los presupuestos del ejercicio 2016. Ambos temas, queréis resaltarlo, sobre ambos puntos, además, en ese Pleno se abstenía el Partido Andalucista. Sí, sobre todo, bueno, lo que sí que queremos destacar y queremos dejar muy claro por parte del Grupo Municipal Andalucista es que nosotros los andalucistas estamos haciendo aportaciones a todas y cada una de las cuestiones que se plantean para su estudio, debate y aprobación en el Pleno. Nosotros, con el Plan General de Ordenación Urbanística lo hemos hecho así y con los presupuestos también lo hemos hecho así. Y me gusta destacar estas dos cosas porque son dos cosas de las más importantes que vamos a tener en esta legislatura. En esta legislatura hay una cosa fundamental y que todos tenemos que tener muy claro, y es que estamos dibujando el desarrollo urbanístico de nuestro pueblo durante los próximos 20, 30, 40 años. Y eso es importantísimo. Ese documento requiere una especial atención por parte de todos los grupos políticos. Ese documento requiere que se aporte, mientras más mejor, por parte de los ciudadanos. Ese documento requiere una participación efectiva de mientras más gente mejor. Y lo digo así de claro porque después podemos llevarnos a engaños. Cuando todos sepamos cómo queda ese plan general de forma definitiva, pues probablemente nos llevaremos más de una sorpresa. Y como no queremos que nadie se quede con sorpresas o que se quede con desinformación, pues nosotros por parte del Grupo Andalucista estamos haciendo todo lo posible para trasladárselo a los ciudadanos y estamos haciendo todo lo posible para que los ubriqueños sepan en qué líneas se está trabajando, cuáles son las líneas fundamentales de ese plan general y sobre todo pues que todos los que queramos aportar a este documento pues lo hagamos, porque la verdad es que, vuelvo a insistir, no es algo de un equipo de gobierno, no es algo de un grupo político, no es algo de la oposición, no es algo que los andalucistas hayamos inventado ni queramos inventarnos ahora, sino todo lo contrario. Esto es un documento que nos afecta directamente a todos los ubriqueños y es un documento que en esta legislatura se va a trabajar y se va a sacar adelante si se cumplen todos los requisitos y si se cumplen todas las previsiones, entre otras cosas porque el Partido Socialista tiene mayoría para hacerlo. Entonces, partiendo de ahí, de esa premisa, pues lo que nos queda al resto de grupos de la oposición es trasladarle propuestas a este equipo de gobierno para que este equipo de gobierno, si las tiene a bien, pues las incluya entre las cuestiones que se contemplan y se recogen en ese documento. Es un documento importantísimo, como he dicho antes. Es un documento primordial para el desarrollo de nuestro pueblo, porque ahí nos estamos jugando pues si queremos que nuestro pueblo se desarrolle urbanísticamente en el sentido de el turismo, darle una orientación turística, en el sentido de si queremos que haya terreno industrial, pues debemos dibujarlo y debemos plantearlo en este documento. Si queremos suelo hotelero, también hay que dibujarlo. Si queremos, bueno, pues todo lo que queramos, equipamientos turísticos, deportivos, zonas libres, parques y demás cuestiones. Entonces, partiendo de ahí y partiendo de la importancia que queremos destacar de este documento, pues los andalucistas nos hemos tomado muy en serio lo que es el desarrollo de este plan general. Y nos lo hemos tomado muy en serio no de ahora, sino que ya en la legislatura anterior, cuando por parte del Grupo Popular se propuso en el último pleno del ayuntamiento de esa legislatura sacar el avance del plan general, nosotros nos opusimos rotundamente. Y nos opusimos porque creíamos que era un documento que necesitaba madurarse. Era un documento que necesitaba pues que se pusieran muchas cosas o que se reflejaran o se contemplaran en este documento muchísimas cuestiones que creíamos que se habían olvidado por parte de este equipo de gobierno. Y nosotros pues veíamos muchísimas deficiencias en ese documento. Eso pues hizo que este documento lo votáramos en contra, nosotros, los andalucistas. Y fuimos los únicos que dimos la cara en ese momento y fuimos los únicos que levantamos la voz y dijimos que no estaba bien que en el último pleno de la legislatura se llevara este documento a aprobación, su avance, vamos. Esta misma estrategia la tuvimos anteriormente. El Partido Socialista, cuando estaba gobernando hace ya pues aproximadamente unos 16 años, también hizo esta misma jugada. Y en el último pleno del ayuntamiento, en este caso ellos sí tuvieron mayoría absoluta como para poder aprobarlo, en el último pleno de la legislatura también aprobaron este documento de aprobación inicial del plan general. Nosotros en su momento también dijimos lo mismo. Dijimos que no nos parecía, que no era lógico que en el último pleno de la legislatura pues se intentara aprobar, que anteriormente se aprobó y en este se intentó solamente porque no consiguió los votos suficientes como para poderlo sacar adelante, pues nosotros lo denunciábamos en ambas ocasiones. En esta ocasión, pues las circunstancias han cambiado enormemente. Las circunstancias han cambiado no por nada, sino porque estamos a inicio de legislatura. Y lo más lógico es que un equipo de gobierno que entra sea el que se encargue de aprobar este documento. Un documento de tal calado como a este que nos estamos haciendo o al que nos estamos refiriendo. Ahora mismo, pues lo que tenemos es un avance encima de la mesa. Nosotros, como dije al principio, hemos hecho muchísimas aportaciones a este documento. Eso no quiere decir que nuestras aportaciones se queden ahí, sino que nosotros vamos a seguir aportando y nosotros vamos a seguir haciendo sugerencias, haciendo alegaciones, dependiendo del proceso o del momento procesal en que se encuentre este documento, pero nosotros seguiremos aportando. Nuestras aportaciones han sido bastante amplias y de hecho, pues por parte del equipo de gobierno se nos dijo que querían por escrito todas las alegaciones que nosotros hiciéramos a ese documento y así lo hicimos. Nosotros presentamos un escrito el pasado 30 de octubre del año 2015 y en ese documento pues hacíamos algunas de las alegaciones, sugerencias que nosotros creíamos importantes y que creíamos que se le había olvidado a este equipo de gobierno y al anterior incluir en el documento. Entre otras cosas, pues había una cosa importantísima y es el tema de la movilidad en nuestro pueblo. Nosotros creemos que Ubrique necesita un plan de movilidad. Y bueno, ¿para qué? Pues esto es muy simple. Si nosotros queremos solucionar el tema del tráfico en nuestra localidad y el tema de los aparcamientos en nuestra localidad, pues los que estamos en el ayuntamiento podemos tener más o menos voluntad de solucionarlo. Los que estamos en el ayuntamiento podemos tener muy buenas ideas, pero seguro que hay muchísimas cuestiones que se nos escapan. El equipo redactor, pues lógicamente desde Madrid no puede venir en 2 semanas a hacernos aquí un plan general y dibujar cuál va a ser la solución del problema de movilidad en nuestro pueblo. Y muchísimo menos el tema de movilidad de nuestro pueblo se soluciona con hacer una rotonda en la zona del Estor. Nosotros creemos que hacen falta otras medidas, que hacen falta nuevas medidas, que hace falta sentarse por un grupo de especialistas en estos temas y que planteen soluciones reales y que planteen soluciones viables. Nosotros apuntábamos algunas, como por ejemplo en la zona del Naranjal, que la tenemos ahora mismo, pues hecha un carril y que el carril no está en buenas condiciones, pues eso, por ejemplo, podía convertirse en una alternativa a todas las personas que vienen y que confluyen en la zona del esto. Eso, un primer punto. Lógicamente, ese no es el único. Y seguro, vuelvo a insistir, que no es la única solución viable para este tema, sino que hay que sumar varias soluciones. Y por eso, precisamente, es por lo que planteamos este plan de movilidad, para que se estudie de forma definitiva cuáles son los problemas, para que los expertos vean cuáles son los problemas y que se planteen soluciones a este problema que tenemos todos los días en nuestro pueblo. Era una aportación del Grupo Andalucista, era una aportación que ya anteriormente también se hizo, porque tengo que destacar también que el equipo redactor es el mismo, el de antes, que el de ahora. Y esas observaciones se le hicieron a ese equipo redactor para que las incluyera en el documento. Entre otras, pues en esta última sí que se recogió. Y bueno, pues eso, ¿qué es lo que denota? Pues lo que denota es que había deficiencia, que había cosas que se les habían olvidado y que entre todos, si apuntamos las cositas y si las aportamos a este documento, pues al final conseguiremos un documento muchísimo más rico y muchísimo mejor para que los ubriqueños tengamos pues un Ubrique en el que podamos desplazarnos bien y en el que podamos vivir de la mejor forma posible. Entonces, no solamente... te iba a plantear, ¿no?, para entender en esa fase de avance del PGO que se aprobó antes de que finalizara el año, ¿se recoge ese plan de movilidad? No, el plan de movilidad no, la aportación que hicimos nosotros con respecto a la zona del Naranjal, que confluye hasta la zona del Matadero, y que eso puede ser una vía alternativa a todas las personas que vienen desde el polígono hasta el esto, para que por esa zona puedan descongestionar un poco más esta zona. Entonces, esa propuesta se hizo por parte del Grupo Andalucista y esa propuesta se ha recogido. El plan de movilidad no. El plan de movilidad era un documento más ambicioso que nosotros planteábamos y por las necesidades que sean, pues se ha visto que no era interesante recoger este plan de movilidad y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en que es importante y en que es imprescindible, a pesar de que se haya recogido esta aportación andalucista, que vuelvo a insistir, es una nimiedad en comparación con lo que un conjunto de expertos pueden sacarnos con respecto a los temas de movilidad de nuestro pueblo. Entonces, es una aportación más, pero creemos que sigue siendo insuficiente y que seguimos teniendo la obligación de ver este plan de movilidad que recoja todos los problemas de movilidad que tenemos en nuestro pueblo. ¿Quién habla de eso? Pues habla, por ejemplo, también de lo que son de los aparcamientos de nuestro pueblo. Es otro de los problemas que tenemos que viene siendo recurrente, es otro de los problemas que se están planteando soluciones y nosotros los andalucistas, pues entre otras soluciones, siempre hemos planteado que en el jardín tiene que haber una bolsa de aparcamientos importante, siempre hemos planteado que en el Rodén no. Tiene que, o sea, en el Rodenno, en la zona del Molino, enfrente del Instituto de los Remedios, también había una zona que se podía considerar como aparcamiento y que este equipo de gobierno pues ha tenido bien el ampliar o el intentar ampliar esa zona y hacerle una planta superior a esa zona de aparcamientos que en su momento tanto nos criticaron por parte de todos los grupos políticos porque decían que no era la zona más adecuada. Nosotros insistimos, la hicimos y ahora se va a ampliar nuevamente esa zona. Supongo que le pondrán algún arbolito arriba y esas cosas. Y después otra de las bolsas importantes de aparcamiento que nosotros creíamos importante era en la zona del convento, en el lateral, por la parte de arriba, tirando hacia el camino de Benocá. Y ahí pues sí que se contempla también por parte del equipo de redactor una bolsa de aparcamiento para nuestra localidad y de ahí pues tenemos el conjunto histórico cerca y la gente del conjunto histórico que tiene prioridad por intentar solucionársele a ellos el tema del aparcamiento, pues al menos van a tener uno lo más próximo posible a esta zona. Nosotros, en cambio, pues con respecto a lo que plantea el equipo redactor, tenemos también nuestras diferencias. Y tenemos nuestras diferencias porque por parte del equipo redactor se plantea el hacer unos cuantos aparcamientos y después poner una zona de aparcamiento para autobuses, para que los turistas pues se bajen directamente ahí en esa zona. Y nosotros creemos que esa no es la zona más adecuada para los turistas. Y me explico. No es la zona más adecuada porque tenemos actualmente una zona, un apeadero de autobuses en lo que es la estación de autobuses y en la parte de arriba también. Y por parte de este equipo de gobierno se está planteando también la posibilidad de hacer una especie de recorrido de autobús urbano que recorra el casco antiguo. Entonces, teniendo en cuenta eso, probablemente si viene una excursión, pues lo más viable sea que los autobuses se paren en la zona en la que se tienen que parar, que es en la zona de los autobuses. Una vez que bajen ahí a las personas, que se vayan a la zona habilitada para aparcamientos de autobuses, que tenemos la zona en la parte de arriba del día, en el mirador de la zona de arriba de las cumbres, y después que las personas que vienen, que se han bajado ahí, que se les pueda trasladar hasta el punto S en concreto a través de esta lanzadera, autobús turístico o como queramos llamarle. De esa forma evitamos que autobuses cargados de personas entren en pleno conjunto histórico con las dificultades que tiene el acceso hasta ahí. Y sobre todo también hay otro problema, y es que si ponemos un aparcamiento para 5 autobuses o para 6 autobuses, estamos quitándole aparcamiento a la zona del casco antiguo. Entonces, nosotros, nuestro planteamiento es que esa bolsa de aparcamiento se dedique única y exclusivamente para aparcamientos de vehículos, y después la zona, o sea, la gente que venga a desplazarse para ver nuestro pueblo a través de los autobuses, pues que se les avance hasta allí o que se les mande hasta allí a través de algún tipo de lanzadera de autobús o alguna forma similar que tenemos viables actualmente. Esa era otra de las aportaciones que se hace por parte del Grupo Andalucista y que creemos que es importante, pues, para solucionar varios problemas que tenemos en nuestra localidad de aparcamientos y demás. Seguimos insistiendo, seguiremos planteando y seguiremos, pues, mostrando nuestra opinión al respecto. Esta en concreto, por lo que se ve, pues por parte del equipo redactor no se ha aceptado y siguen manteniendo que va a ser la mitad de la bolsa de aparcamientos para vehículos y otra parte que va a ser para los autobuses que van a estar en esa zona en concreto. Con respecto a otras cuestiones que creíamos importantes, pues nosotros creíamos importantes que con los temas de las inundaciones también tenemos un problema en nuestra localidad. Tenemos un problema de inundaciones en nuestro pueblo que viene siendo recurrente una y otra vez, y cada vez que tenemos agua que llueven con más frecuencia de lo normal, pues estamos teniendo problemas, sobre todo en la zona de la Plaza de la Estrella, al final de la avenida y en el puente romano que tenemos al lado. La solución que se planteaba por parte del equipo de gobierno, por parte del equipo redactor, era pues cargarse prácticamente este puente romano de nuestra localidad y hacer pues una especie de desvío que lo pusiera más recto, que lo pusiera más profundo y que las aguas pues fueran directamente para allá. Nosotros siempre hemos defendido que esa solución no es viable, que si queremos ahondar un poco pues se puede ahondar. De todas formas los técnicos son los que tienen que ver la solución para eso, pero siempre pasando por el respeto a ese bien cultural y a ese poco patrimonio que tenemos en nuestra localidad, y por lo tanto ese puente debe de respetarse. Nosotros siempre hemos defendido que ese puente no se puede destrozar, sino que tiene que mantenerse y que hay que buscar soluciones alternativas. Entre otras soluciones, nosotros le planteábamos también al equipo redactor que lo interesante era recoger las aguas antes de que llegaran a la zona esa. Y me explico. En la zona del Hipersol, cuando llueve, todas las aguas vienen y entran a Ubrique, y a partir de ahí pues vienen todas a lo que es las canalizaciones que vienen a ese punto. Nosotros creíamos que se debían canalizar y llevarlas a un punto exterior bastante más abajo de esa zona, y así pues evitamos que esas aguas que vienen de la parte de arriba confluyan en el punto este y entren en la red de saneamiento de nuestra localidad. No solamente eso, sino que también pues en todos los puntos de nuestro pueblo. Por parte del equipo redactor, al final se contrató a un equipo técnico, a un especialista en zonas hidráulicas, que también tuvieron puntería con esto y se fueron a Murcia, una de las zonas que son más secas de nuestro país, pero bueno, se supone que esa persona sabe bastante y también coincide, fuera de la ironía, ¿no? Pues también coincide con lo que nosotros planteamos, y se está estudiando la viabilidad de recoger las aguas y llevarlas a un punto exterior más lejano. Y después, aparte de eso, nosotros lo que planteamos es que en su momento se hizo también un estudio en el que si se le daba un cauce diferente a lo que es la zona de la Avenida España, darle mayor diámetro a las tuberías y no llevárselas a ese punto conflictivo, sino llevárselas más adelante, pues también eso contribuía a la solución de los problemas que se pueden plantear en un momento puntual ahí. Todas esas aportaciones también las hicimos los andalucistas y se están viendo a ver la posibilidad que tiene y la viabilidad, que por lo que se ve parece que también van a estar recogidas en este documento. Y sobre todo también decíamos que era importante que por parte del servicio de agua hay un documento que se le exigió cuando se sacó a licitación y que era el plan director de agua. Nosotros creemos que ese plan director tiene que estar también reflejado y contemplado en el plan general para saber por dónde van las tuberías, los diferentes diámetros que tienen esas tuberías y sobre todo porque no es lógico que una empresa municipal mixta que tiene ahí una serie de datos, pues no se compartan esos datos entre el equipo redactor de un plan general y el equipo que está haciendo este plan director de agua. También parece que se están coordinando últimamente y que están viendo la viabilidad y las posibilidades de incluirlo y sobre todo para plantear posibles soluciones y para saber por dónde van las tuberías, que también es uno de los defectos que tenemos en nuestro pueblo, que la mitad de las veces pues no se sabe por dónde va cada una de las tuberías que pasan por determinadas zonas. Otro aspecto importantísimo que nosotros contemplábamos y que nosotros veíamos era el tema de los desprendimientos, que también se tenían que plantear soluciones globales a los desprendimientos. No sirve con darle una solución puntual, no sirve con decir que vamos a poner un sistema de retención aquí o poco más, sino que también con respecto a los desprendimientos pues había que prestarle especial atención y que también planteábamos la posibilidad de que se estudiara la forma de salvar los problemas que tenemos de desprendimiento. Hace bastante tiempo que no tenemos ese problema in situ, pero durante estos años atrás sí que ha habido serios y graves problemas con respecto a eso y por lo tanto pues es algo que también tiene que estar incluido en este plan general, los sistemas de defensa contra los desprendimientos que pudieran tener y no solamente los de defensa sino también algunos activos para evitar que esos desprendimientos se produzcan. Aparte de eso, pues también nosotros planteábamos otras cuestiones importantes y que creíamos importantes, como por ejemplo que por parte del equipo redactor también se planteaba la posibilidad de desviar la cañada de la zona del Antonio Barbadillo. Y nosotros pues consideramos que el desviar esa cañada no era lo más viable. No era lo más viable, sobre todo, y una cuestión importantísima que creíamos y era que se tenía que explicar a los vecinos de la zona la razón de ese desvío y que no había otra alternativa para ello. Y esto por parte del equipo redactor pues se hizo deprisa corriendo y sin consultar siquiera a lo que eran los vecinos, sin haberles informado siquiera a los vecinos de los problemas que se planteaban. Y nosotros pues creemos que lo más importante en estos casos es la claridad y la transparencia y que hay que explicárselo de forma exhaustiva a todos los vecinos. Después a posteriori sí que se les ha intentado explicar, incluso los vecinos sí que han planteado alternativas al desvío de esa caña. Nosotros lo que planteábamos era que, entre otras cosas, lo que hay que ver es el deslinde por dónde va y hay que tener en cuenta también otra cuestión importante y es que las medidas que se hacían o que se tenían antiguamente con respecto a las cañadas reales, existe la posibilidad de que se reduzca en puntos puntuales, en zonas puntuales y que después en la siguiente pues se ensanche un poco más y que se contemple de esa forma y así no se desvía lo que es el trazado de esta cañada. Nosotros así lo hicimos saber al equipo de gobierno, así de por esos entonces se lo hicimos saber al equipo redactor y bueno, pues actualmente se está estudiando la posibilidad esa de que se mantenga lo que es esa trazada y que se respete también a los vecinos afectados, tanto por el posible desvío como por el trazado actual que tiene esa zona. Y una cosa importante que nosotros también destacábamos y era que hay otra cañada que es muchísimo más conflictiva en nuestro pueblo. No sé si es caña, si es camino o cuál es la consideración exacta que tiene, pero me estoy refiriendo a la zona del Cardereto. Nosotros creemos que en la zona del Cardereto sí que es importante hacer ese deslinde, sí que creemos que es importante hacer un desvío y que ese desvío pues tiene que desplazarse desde donde está hasta la zona de la sierra, que ahí en concreto sí que no afecta a prácticamente nadie. Nosotros creemos que por parte del equipo redactor se tienen que sentar y se tienen que ver las posibilidades para, sobre todo por una cuestión muy importante, y es que ahí tenemos una serie de viviendas que son viviendas de primera residencia, son viviendas de personas de nuestro pueblo que están viviendo allí desde hace muchísimo tiempo y que hay que darles una solución definitiva a los problemas que tienen estos ciudadanos ahí. Y sobre todo a efectos de poder escriturar las viviendas, a efectos de legalizar toda la zona esa. Es algo conflictivo, es algo complicado, pero es algo que se tiene que tomar en serio y que se tiene que intentar plantear. Y ahora mismo, que estamos en fase de redacción de un plan general de nuestro pueblo, es el momento oportuno para poder darle solución a todas estas personas. También se lo hicimos llegar así en nuestro documento al equipo redactor y estamos viendo, pues a ver, estaremos atentos a ver pues las posibles soluciones que se plantean y las posibles alternativas que nos ponen encima de la mesa. Con respecto a la zona de movilidad de nuestro pueblo, pues también hacíamos referencia a la rotonda que se está planteando por parte del equipo redactor en la zona aquí del stop. Nosotros creemos pues que eso puede ayudar, pero que no es una solución definitiva ni es una solución real la que se está planteando. Y entre otras cosas, porque supongamos que son las 3 de la tarde, que la gente del polígono viene para arriba y nosotros salimos de la radio y queremos bajar para abajo. O sea, no las 3, las 2, que es la hora en la que las personas vienen a comer. Bueno, pues la persona que vaya para abajo no puede ir para abajo y la que venga para arriba pues se va a encontrar con el mismo problema de siempre. Y los que vienen de la Plaza de la Estrella pues sí que van a seguir pues prácticamente como siempre, haciendo el giro, pero en vez de girar en esta zona van a girar un poco más allá. Eso creemos nosotros que no es una solución definitiva, creemos que no es una alternativa a los problemas de movilidad en los momentos esos puntuales, y por eso precisamente era por lo que planteábamos lo de la alternativa a la circulación por la zona del matadero hacia abajo. Otra solución que se plantea últimamente por parte del equipo redactor y que parece que es la estrella de esta legislatura y que parece que es la solución a todos los problemas que tenemos en nuestro pueblo es una alternativa o una variante de la variante. Nosotros creemos pues que eso, lamentándolo muchísimo, pues no nos va a solucionar absolutamente nada, o no absolutamente nada, sino que no es una propuesta que solucione los problemas que tenemos en nuestro pueblo. Y no es una propuesta que solucione definitivamente, porque aquí lo que hace falta es que se haga ya de una vez por todas lo que es la variante. Llevamos muchísimos años diciendo variante, variante, pero al final y en definitiva, pues cada vez que hablamos de la variante volvemos a lo mismo. Por parte de la Junta de Andalucía se nos promete una variante, por parte de todas las administraciones se nos promete una variante, y a día de hoy, un montón de años después, seguimos exactamente en la misma situación en la que todavía están estudiando cuál es el trazado de esa posible variante. Nosotros creemos pues que lo que hay que intentar y por lo que hay que luchar es por la variante que se ejecute ya de una forma definitiva, y que eso sí que nos va a solucionar problemas a los ciudadanos de Ubrique. Otras propuestas que se hacían por parte del grupo andalucista era con respecto al tema del recinto ferial. Nosotros planteamos pues que la zona que se estaba viendo o que se recogía en el primer avance del plan general no era la más idónea, y me refiero en concreto a la zona de Las Palmeras. Por parte del anterior equipo de gobierno y el equipo redactor se planteó esa solución, y nosotros creíamos pues que la alternativa mejor para el recinto ferial de nuestro pueblo era en la zona de Los Olivares. Y bueno, ahora viene un equipo de gobierno nuevo y lo que hace es que plantea tres soluciones definitivas o tres alternativas para que los ciudadanos digan cuál es la que creen más viable. Nosotros, la postura que tenemos a este respecto es muy simple. Nosotros creemos que, y además al principio de mi intervención empecé hablando de esto precisamente, nosotros creemos que si, que no que sí en plan condicional, sino afirmando que sí, que hay que darle participación a los ciudadanos para que aporten en el plan general, pero que hay que darle participación en todo. Esto de preguntar, ¿qué te parece mejor el recinto feria en Los Olivares? ¿Qué te parece mejor el recinto feria en Las Palmeras? ¿O en la zona de la Fuente San Francisco? Pues a nosotros nos parece que esto es una anécdota. Esto es anecdótico. Y como anecdótico que es, pues esto no es un plan participativo, no es un plan general en el que se esté escuchando a la gente, no es un plan general en el que, bueno, pues todos podamos aportar y todos podamos decidir. Nosotros creemos que hay que ser un poquito más ambicioso y que, bueno, la participación a los ciudadanos se le tiene que dar no solamente en la decisión de cuál es el mejor recinto ferial, sino que hay que darle participación en absolutamente todo. Y lo que más nos preocupa de todo esto es que, bueno, pues la participación que se está teniendo con respecto a este recinto ferial está siendo más bien escasa. Y llevamos las urnas en procesión a todas y cada una de las reuniones a ver si metemos 3 votitos o 4 votitos más. Hombre, yo creo que a estas cosas pues hay que darle la importancia que tienen, hay que planteárselas de forma seria y llevarse una urna a un sitio, a otro y a otro buscando el voto, pues sí, puede ser una forma de que se consigan 3, 4, 10, 100 votos más, pero no creo que sea lo más idóneo ni lo más acertado. Nosotros, además de eso, pues también lo que planteábamos era que ya puestos a preguntar, pues no solamente pregunten por esas zonas, sino que hay otras zonas que también son viables, como por ejemplo en la zona del Curtido, a continuación, en La Vega, pues allí hay una zona que también podría ser viable como recinto ferial y que es perfectamente posible que se haga ahí. Entonces, puestos a preguntar, pues vamos a preguntar por todos los sitios viables, vamos a ver primero cuáles son y una vez que se tengan todos encima de la mesa, pues entonces ya preguntamos al resto. Pero vuelvo a insistir, esto es anecdótico. Nosotros lo que queremos es un plan participativo en el que participe todo el mundo. Y vuelvo a insistir, animo a todos los que tengan algo que decir a este respecto que también lo aporten, porque es importante. Porque nosotros somos 17 concejales, 9 de ellos en gobierno y 8 en oposición. Y del total de 17, pues probablemente si nosotros tenemos unos círculos, pues al final no estamos haciendo un plan entre todo el pueblo. Y es importante que todo aquel que crea que tiene algo que aportar, que lo haga llegar. Nosotros, de hecho, nos estamos reuniendo con personas, nos estamos reuniendo con colectivos y en concreto pues nos estamos reuniendo también con personas afectadas por el planeamiento. Y cuando me refiero a afectados no me refiero a que tengan un interés en alguna zona en concreto, sino simple y llanamente personas que tienen una idea, que piensan que puede ser interesante y nos la trasladan para que nosotros la aportemos a este documento. Y nosotros vamos a seguir manteniendo reuniones de este tipo. Y entre otras cosas, pues tengo que destacar que hay propuestas de todas estas que nosotros hemos presentado que no son cosecha propia nuestra, sino que incluso hay ciudadanos que nos han dicho, oye, ¿por qué no estudiáis esto? Y nosotros lo hemos visto claro que tenía razón con respecto a esas cuestiones y se han aportado y se han presentado en este documento. Y exactamente igual que hicimos en ese momento, también vamos a seguir haciéndolo en las diferentes fases de planeamiento que quedan. Y quedan muchas, porque ahora mismo estamos en avance y todavía como mínimo hay 3 fases más: aprobación inicial, provisional y definitiva. Y todas y cada una de esas fases admite propuestas y admite alegaciones. Y nosotros vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir haciendo alegaciones con respecto a todo eso. Entonces, yo aquí he esbozado pues algunas líneas fundamentales, algunas cosas que creemos que eran importantes. Se quedan muchas por decir, y vuelvo a insistir, se quedan muchas que probablemente se nos hayan olvidado. Por eso vuelvo a animar a todos los ciudadanos a que participen, a que nos trasladen sus inquietudes, a que nos trasladen las cuestiones que crean que son importantes, y nosotros vamos a estudiarlas y vamos a presentarlas en el caso de que veamos que sean viables todas y cada una de estas propuestas. Ya para terminar con el plan general, vamos. Nosotros, para dar paso a algunas preguntas que van llegando y luego retomamos, sí, si quieres. Nosotros en su momento votamos en contra, como dije. En este inicio de legislatura nos hemos abstenido. Nos hemos abstenido por una razón muy simple. Creemos que había que darle una oportunidad a este equipo de gobierno. Creemos que es un documento que es importante para Ubrique. Y creemos que ahora es el momento de ponerse las pilas y que hay que sacar para adelante este documento. Esto es una aprobación de avance, como he dicho antes. Y todavía quedan muchas cosas por aportar. Nosotros vamos a seguir aportándolas. Creemos que todavía tiene muchas deficiencias este documento. Y nosotros vamos a seguir intentando que esas deficiencias se corrijan. Lo vamos a hacer como podemos hacerlo. Que es a través del pleno, hacerle aportaciones. A través de escrito, hacerle aportaciones al equipo redactor. Y intentar incluir pues todas las cuestiones que para nosotros son importantes, como por ejemplo las zonas turísticas, las zonas de aparcamiento, las zonas de hotel que tiene que haber, o sea, todas y cada una de las cuestiones que para nosotros son importantes, vamos a seguir aportándolas. Y ese ha sido precisamente el motivo por el cual el Grupo Andalucista se abstuvo, para no ser un obstáculo para que este documento, al inicio de la legislatura, como siempre hemos defendido, al inicio de la legislatura, se tomara en serio y se trabajara sobre él. Y ahora que estamos trabajando sobre él, es el momento en el que vamos a aportar o vamos a seguir aportando todas y cada una de las cuestiones que para nosotros son importantes y que no deben faltar en este documento. Se queda el tema del Plan General de Ordenación Urbana y toda esa batería de propuestas que presentaba el Grupo Municipal Andalucista a lo que es ese documento en particular. Una menos 10 minutos, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que han llegado y enseguida pasamos a otros asuntos, si te parece. Por ejemplo, por LINE nos pregunta María José qué piensa el Partido Andalucista por la problemática de los perros que tiene mi pueblo. Gracias. Y se hace referencia, bueno, pues a los excrementos caninos y demás, que suele ser uno de los temas. Yo, con respecto a este tema, es un tema recurrente, pero este es un tema que no viene de ahora. Este es un tema que viene desde hace bastante tiempo. Y sobre todo a este respecto, pues sí que los andalucistas podemos sacar pecho. Porque yo creo recordar, quiero recordar y recuerdo perfectamente que Esteban Ruiz, concejal andalucista de Medio Ambiente por esos entonces, fue la persona que sacó una ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales y fue la persona que sacó la ordenanza reguladora y sancionadora de las personas que no recogían los excrementos de perros. Esa ordenanza está ahí, lo que hay es que aplicarla. Problema, que no tenemos un policía detrás de cada perro ni detrás de cada persona que pasea un perro. Entonces esa problemática la hemos tenido siempre. Y nosotros aportamos nuestro granito de arena para darle solución a ese problema. Ahora el problema que tenemos es otro. Antes no teníamos esa regulación, ahora ya la tenemos. Ahora lo que toca es aplicar esa regulación. Y lo que hay que marcar como prioridad es eso precisamente. Y también hay una cosa importante, y es que los vecinos que vean eso también pueden denunciar a la persona que no recoge los excrementos de perros. Es un problema y es conflictivo porque, bueno, todos sabemos lo que pasa, que eso ya son conflictos, que son problemas con uno, con otro y que al final pues la cosa puede terminar malamente. Pero bueno, ahí es donde está la educación de cada uno, ahí es donde está el civismo de cada uno y ahí es donde tenemos que estar nosotros concienciados y el grado de compromiso de cada uno también, y tener, ¿no? Y tener ese poquito de cuando nuestros animales hagan cualquier cosa, pues recogerlo como hacemos pues la mayoría de los ubriqueños, ¿no? Bueno, pues es que esa pregunta es una de las cuestiones en realidad que siempre cada cosa de todos aparece. Vamos con otras cuestiones. Un oyente lamenta la gran cantidad de baches que hay en el municipio y pide que se dé la misma celeridad para arreglar los baches como hacen para reponer los resaltos. Bueno, los oyentes a veces no distinguen realmente si la pregunta se lanza a un grupo municipal o al... De todas formas, yo con respecto a eso lo tengo muy claro. Yo agradezco enormemente que me den esas quejas, porque nosotros esto no lo dejamos ahí, sino que nosotros vamos a los plenos, vamos a las comisiones, y en esos organismos en los que nosotros tenemos la posibilidad de trasladar la opinión de los ciudadanos, pues lo hacemos así. Nosotros, en este caso, no depende de nosotros, sino que nosotros, al estar en oposición ahora mismo, lo que hacemos es trasladárselo al equipo de gobierno y exigirle que se arreglen con la mayor celeridad posible. En este caso en concreto, pues se lo trasladaremos al equipo de gobierno, le haremos saber cuáles son las demandas que los ciudadanos nos hacen cada vez que venimos aquí o cada vez que nos paran por la calle para comentarnos problemas que tengan. Y bueno, nosotros se lo trasladamos, nosotros intentamos ponerle las pilas, aunque la última palabra pues la tienen ellos. Si nos quieren escuchar, bien; que no nos quieren escuchar, pues tendrán una gotita que estará ahí durante toda la legislatura recordándole expresamente cuáles son los problemas que ciudadanos de Ubrique tienen y que habría que tener en cuenta para solucionar. Una pregunta que llegó, por cierto, hace 29 minutos. Ya hemos hablado de este tema, pero vamos a plantearlo de nuevo por ese oyente. Que además coincide con el planteamiento del Partido Andalucista. Dice: un oyente pide una solución al embotellamiento que se produce todos los días en la zona del Epto. Cree que se arreglaría el problema echando sus bases en los caminos del Naranjal y bajo las naves. Claro, es lo que decía yo al principio. A nosotros se nos ha ocurrido eso, pero exactamente igual que a nosotros, a muchísimas otras personas que también tienen ese problema, pues se le van ocurriendo soluciones. Nosotros estamos para plantear soluciones, no para agravar los problemas. Entonces, si eso se aporta a un documento como es el Plan General, pues puede contribuir a que no tengamos ese problema. Y sobre todo, vuelvo al principio otra vez, es importante que haya un plan de movilidad que estudie cuáles son los problemas de nuestro pueblo, cuáles son las horas puntas de nuestro pueblo, cuáles son los embotellamientos y atascos que tenemos en nuestro pueblo, y que se planteen soluciones. Y ahora estamos a tiempo. Ahora estamos a tiempo porque estamos delimitando las zonas urbanísticas de nuestro pueblo y, bueno, pues entre otras cosas, hay que darle solución a estos problemas que nos estamos encontrando. Si no las vamos a solucionar de forma definitiva, pues mal documento estamos haciendo con respecto a eso y con respecto a cualquier otro problema que tengamos en nuestra localidad, llámese inundaciones, llámese desprendimiento o llámese como queramos ponerle. Vamos con otra cuestión, perdón. Un oyente pregunta si se tiene pensado hacer mejoras en el Parque Rafael Alberti. Se queja de los desperfectos y deterioro en el mobiliario de juegos infantil, la falta de iluminación e incluso, al parecer, dice, el robo de una de las porterías que había en el pequeño campo de fútbol para los pequeños. Pide la renovación prácticamente de todo el parque. Yo, con respecto a eso, vuelvo a lo que decía antes. Nosotros, en su momento, fuimos los que creamos el Parque Alberti y nosotros le tenemos especial cariño a la remodelación que se hizo de ese parque. En la legislatura anterior nos encontramos a unos concejales que estaban en oposición y que ahora están en gobierno, que decían que a las zonas infantiles había que darle un tratamiento especial y que estaban muy deteriorados. Y en campaña nos hemos encontrado a varios partidos políticos que hablaban de la remodelación de las zonas infantiles. Ahora mismo, pues nos encontramos a esos mismos concejales y a esos mismos partidos políticos que lo que nos dicen es que están saturados, que no hay dinero, que la situación de las arcas es complicada. Yo les doy la bienvenida a un ayuntamiento, porque un ayuntamiento es eso. Si nosotros pensábamos que veníamos con una varita mágica y que lo íbamos a solucionar todo en los 6 primeros meses, pues te chocas con la pared y dices: ostras, me he caído del guindo. Bueno, ahora mismo es el momento de plantear soluciones a todo eso y es el momento de priorizar, y lo que sí que está claro es que hay que darle prioridad a determinadas cuestiones. Si le damos prioridad a las fiestas y le damos prioridad a incrementar la partida de festejo, pues le estamos quitando prioridad a remodelación de parques y jardines, remodelación de zonas infantiles y demás cuestiones. Pues con el presupuesto que hay, se puede hacer lo que se puede hacer. Y vuelvo a insistir, es cuestión de prioridades. Nosotros, por nuestra parte, vamos a hacer hincapié en eso, porque nosotros sí que decíamos en campaña, y sí que seguimos diciéndolo, que había que ser muy austeros en el gasto, que había que controlar muchísimo los gastos, y precisamente por eso es por lo que tiene que haber para darle prioridad a estas zonas infantiles. Nosotros vamos a hacer la pregunta, o vamos a hacer el ruego en el próximo pleno, y vamos a trabajar por esa línea tal y como nos ha dicho el ciudadano, porque también lo estamos viendo. De hecho, mi compañera María Jesús es asidua a ese parque, con el crío va por allí bastante, y bueno, somos conscientes del estado en el que está, ¿no? Entonces vamos a insistir, vamos a proponer que se mejore esa zona, y veremos a ver la respuesta que nos dan a este respecto. Y otro asunto que también suele aparecer últimamente en Cada Cosa de Todo, independientemente de quién lo protagonice, porque bueno, pues es un asunto prioritario. La calle Practicante Antonio Ríos, un vecino de esta zona, de esta calle, pregunta si su grupo tiene conocimiento de si existe o no algún proyecto para el arreglo de esta calle. Nosotros no tenemos conocimiento de que haya un proyecto de arreglo. Nosotros nos han trasladado que están mirando la posibilidad, que están viéndolo, pero proyecto en sí, pues la verdad es que no tenemos absolutamente nada. Y bueno, es una zona que es un problema porque se está viniendo hacia abajo, hay un corrimiento de tierra ahí importante, y eso puede dañar otras cuestiones. Lo que sí que nos llama mucho la atención es, como decía anteriormente, concejales, en este caso a la inversa, concejales en gobierno por esos entonces que surgió el problema, ahora mismo exigen que se arregle, cuando en su momento fueron incapaces de abordar ese tema de forma definitiva. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo y vamos a seguir diciéndolo. Es un problema que tenemos, es un problema al que hay que buscarle soluciones, y ese problema tiene que ser uno de los primeros que se aborden, porque estamos viendo que se está agravando continuamente y puede generar más de un problema gordo y serio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en esa línea, vamos a seguir proponiendo al equipo de gobierno que hay que solucionar eso de forma definitiva, y esperemos pues que se haga lo antes posible, porque con estas cosas es mejor no arriesgarse en dejar pasar tiempo y que se agraven esas situaciones, porque mientras más se agrave, pues peores serán las consecuencias, ¿no? Bueno, pues vamos a alcanzar ya la una del mediodía. De momento no tenemos más preguntas, pero sí que había otro tema que querías plantear, ¿no? Antes de despedir el espacio Cosa de Todos de hoy, querías hablar por un lado del Plan General de Ordenación Urbana y por otro lado también de ese presupuesto de cara a este ejercicio actual. Bueno, ya para terminar, pues da dos pinceladas al presupuesto, porque se nos ha ido prácticamente todo el día. Nosotros, con respecto al presupuesto, igual que hicimos con el Plan General, con el avance del Plan General, también nos abstuvimos. Y también nos abstuvimos por lo que he dicho anteriormente. Creíamos que era importante que se tenían que respetar tres líneas fundamentales. Una era que la regla de gasto se tenía que cumplir, otra que la estabilidad presupuestaria se tenía que cumplir, y otra que hubiera una partida para ayudas sociales extraordinarias. Creemos que es importante, que hay que ayudar a las personas que lo están pasando mal. Creíamos que, al igual que decíamos en la legislatura anterior, tiene que haber una partida de 100.000 euros como mínimo para poder abordar esos gastos o esos problemas, ayudar a paliar esos problemas que tienen familias de nuestro pueblo en el día a día, que no puedan en un momento puntual pues hacer frente a esos gastos. Y esos tres requisitos o esas tres premisas por parte de este equipo de gobierno se han cumplido y se han reflejado en los presupuestos. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta eso, pues no hemos querido ser muy exigentes a la hora de abstenernos, precisamente por eso, porque había que darle un voto de confianza, porque se han encontrado con una situación en el ayuntamiento pues que todavía a día de hoy se están enterando de qué es lo que tienen entre manos, y tampoco queríamos presionarle demasiado. Para el próximo presupuesto, pues lógicamente nosotros nos vamos a poner las pilas. Vamos a reunirnos con colectivos, nos vamos a reunir con todos los colectivos de nuestro pueblo para ver qué necesidades tienen y plantearlas en presupuesto, al igual que hicimos en la legislatura anterior. Entonces, como he dicho al principio, han tenido solamente 6 meses para poder preparar este documento. Les reconocimos en su momento que lo llevaran antes de finalizar el año, que es una demanda y una exigencia que siempre hemos tenido encima de la mesa, y cuando me refiero a que se lleven antes de fin de año, me refiero antes de fin de año corriente y no de dos años después, como hemos tenido ocasión de aprobar presupuestos en legislaturas anteriores, y por lo tanto, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, pues decidimos abstenernos. Una cosa importante que nosotros que sí que creemos que el equipo de gobierno se tiene que poner en sobre la marcha es que, igual que el plan general es una cuestión que está o que estaba atascada desde hace muchísimo tiempo, hay otro problema endémico que tenemos en nuestro pueblo, y es el tema de la relación de puestos de trabajo, la RPT famosa. Hemos tenido en la anterior legislatura dos presupuestos amenazados por parte de la subdelegación del gobierno con que nos iban a tumbar los presupuestos, que no nos iban a dejar aprobarlos si no teníamos una RPT que regularizara la situación de los trabajadores del ayuntamiento. Pues bueno, este es el tercer presupuesto que se aprueba en esas condiciones. Nosotros lo que pedimos y lo que exigimos a este equipo de gobierno es que también se pongan las pilas con respecto a la RPT, que se regularice la situación de la RPT en el ayuntamiento y que todos los trabajadores pues tengan ya de forma definitiva cuáles son los diferentes conceptos por los que están cobrando, y los diferentes conceptos que aparecen en la nómina pues se regularicen de la mejor forma posible, y que se queden pues tal y como la ley dice que tienen que estar, y no en la situación en la que están actualmente, que no es la más idónea para eso. Y sobre todo una cuestión importante, y es que nosotros en su momento también defendimos que el Consejo Económico y Social tenía que convocarse no de forma anecdótica, como se ha hecho en la anterior legislatura y como se ha hecho en esta situación también, que también reconocemos que han tenido poco tiempo para convocarlo, pero creemos nuevamente que la participación es algo más que decir voy a crear un órgano de participación, lo creo, hago una reunión y se acabó, sino que la participación consiste precisamente en que se participe, que las personas decidan con respecto a todas las cuestiones que se estén planteando, y eso pues a día de hoy, lamentándolo muchísimo, y a pesar de que haya grupos políticos que se les llene la boca hablando de participación, esa participación real y efectiva no se está llevando a cabo. Y en este año pues uno de los objetivos que nos hemos marcado los andalucistas es precisamente eso, que haya cauces de participación efectiva, que los ciudadanos participen en la elaboración del presupuesto, que el Consejo Económico y Social se convoque de forma efectiva y real para trabajar los temas importantes de nuestro pueblo, y no solamente el Consejo Económico y Social, sino cualquier otro consejo que crean oportuno o que entre todos creamos oportuno. Como dije al principio, hemos considerado que era demasiado precipitado el exigírselo para el primer presupuesto, pero para el siguiente sí que vamos a tomar nota, sí que vamos a exigirlo y sí que vamos a trabajar en esa dirección. Pues son los aspectos en torno a lo que es el presupuesto para el ejercicio 2016 que quería destacar en el tiempo de hoy, en el espacio Cosa de Todos. Alcanzamos, como superamos más bien la 1:00 a.m, no contamos con más preguntas por parte de los oyentes, así que nos vamos a quedar aquí, si te parece, agradeciendo a José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, que nos haya atendido hoy en el Cosa de Todos de Radio Brique. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.